con 1.015 millones de dólares. En el 107.3 de la FM al Pistolero Zurdo, un programa de contrainformación, de política, de anarquismo, de comunismo, de antifascismo, también un programa de matemáticas, de ciencia y tecnología, y también, por supuesto, de buena música. Como hace ya 3 semanas, comenzamos a las 8 de la noche cada domingo, pues hasta ahora comenzamos el programa aquí. Ya sabéis que estáis escuchando una radio libre, que esto es Radio Cuca, que nos seguís a través del 107.3 de la FM, que también os podéis escuchar en www.radiocuca.org a través de internet. Allá donde estéis, pues podréis escucharnos siempre que tengáis una conexión a internet y la tecnología lo permita. Hay un teléfono de contacto que es el 985298137, un correo electrónico de la radio, radiocuca@gmail.com. supongo que a estas alturas ya nos tenga que decir que Radio Cuca es Radio Cuca como el queso kilo, vale, radio del queso el kilo punto orgasmo, que decíamos hace un tiempo. Que este programa también tiene una presencia en internet, que es www.elpistolerozurdo.com, y que también hay un correo de contacto, por supuesto, personal, que sería el correo personal sería elpistolerozurdo@gmail.com. En el blog también podréis escuchar y descargaros pues los programas que vamos haciendo aquí en esta radio. Pues también os colgamos para que los podáis escuchar. También podéis escucharlos a través de la página web de la radio. Os digo, insisto, www.radiocuca.org. Pues ahí podéis pinchar en una sección que pone enlaces a programas, y tenéis colgado en archive.org un montón de programas que hace la gente de aquí, de esta radio libre. Ya 26 años llevamos liberando las ondas. Dice nuestro ideario, por así decirlo, que no conocemos la verdad, pero sí parte de las mentiras, y es lo que os venimos aquí a contar. parte de esas mentiras. Podríamos decir que somos duros pero justos, como decía un compi mío. Venga, vamos a ponernos algo de música, va a empezar con fuerza hoy. Venga, vamos a ver qué pasa con este Sabbath Truth de Metallica. Bueno, vaya descarga para comenzar este programa con el Sad But True de los Metallica, sí señor. Bueno, y esta semana, este programa que estamos emitiendo en directo, pues es la semana del 22 de noviembre. Eso significa que el otro día fue 20 de noviembre. Fue 20 de noviembre y eso significa pues que aquí por toda España se celebran un montón de cosas, hay un montón de manes, ya sabéis, ¿no? Que, bueno, entre otras cosas, pues se celebra o se conmemora el fallecimiento de Francisco Franco, y eso hace pues que distintas coordinadoras antifascistas del Estado español pues se manifiesten, ¿no? contra el fascismo, una actitud pues eso, un poco antifascista, rememorando una fecha elegida como es esta del 20N, pues para manifestarse, salir a la calle, protestar y organizarse contra el fascismo. Lleva habiendo un tiempo, sobre todo a raíz de la muerte de Carlos Palomino, asesinato de Carlos Palomino, pues que se creó por toda España un movimiento antifascista bastante fuerte, de aquí hemos hablado en innumerables ocasiones, ¿no? El movimiento antifascista además presentaba una serie de características bastante interesantes, en cuanto que era una estructura abierta y asamblearia, en la cual, pues bueno, en principio no tenía mucha cabida en los partidos y los sindicatos como tales, sino que personas pues afiliadas a un otro partido, a un otro sindicato, con una otra ideología, pues se juntaban para hacer cosas en común, ¿no? Que es la esencia del antifascismo, no es una forma de vida ni es un fin en sí mismo. El antifascismo es una forma de lucha como otra cualquiera más, que en un momento dado puede permitir o permite que en varias personas con ideologías diferentes y tal, pues se unan contra un objetivo común, que es el fascismo, que es una de las armas de choque del capital. Parece que poco a poco ese movimiento tan sano y tan bueno, interesante, que estaba saliendo, pues está empezando a ser de alguna forma controlado y podemos decir incluso hasta manipulado por ciertos colectivos, de los cuales aquí pues ya sabéis que no les profesamos gran cariño, ¿no? Como pues los PCP y los el Partido Comunista de los Pueblos de España y las sus juventudes, ¿no? Las CJC y tal. Para que os pongáis un ejemplo de hasta dónde llega esta manipulación, sitios como la AINE o sitios como Caos en la Red y demás, pues dan amplia cobertura a las manis organizadas por esta coordinadora, principalmente la madrileña, y que bueno, tienen un carácter también estatal, ¿no? Parece que quieren hacer un gran movimiento, una gran coordinadora a nivel estatal, ¿vale? Controlada y dirigida, insisto, por esta gente del CJC y de CMC, los jóvenes comunistas estos del Partido de los Pueblos de España y demás, que bueno, parece que todos los que no estén en esa coordinadora pues quedan excluidos, ¿no? Parece que si no es el antifascismo que ellos dicen, que no existe, ¿no? Aquí en Asturias pues hay una coordinadora antifascista asturiana pues que no se deja integrar en esa coordinadora, que no se deja manejar por los dictados que vienen de otros sitios del Estado español, que tiene su propia forma de actuar, su propia forma de ser y de entender las cosas, ya os digo, basada en el diálogo, en la acción común y que cada uno pues aporta lo que buenamente puede dentro de esta coordinadora. Eso hace pues que se hayan salido totalmente de esta cobertura nacional que se hace pues desde sitios como la AINE o sitios como Caos en la Red, que parece que solo existen las manis organizadas por esta gente, ¿no? En Glayeu, pues bueno, afortunadamente colgaron un poco la cobertura de esta mani, que es la que os paso a leer ahora mismo, ¿no? Lo que dice. Dice: pese que a la tarde del viernes fue una tarde, bueno, no sé si leerlo en asturiano porque no se me da bien leer en asturiano, a lo mejor sí que lo hablo un poquito, vamos a intentar hacerlo así un poco tal cual lo trae aquí escrito, ¿no? Pese a que la tarde del viernes fue una tarde de lluvia, más de 150 personas asomaronse a la manifestación convocada por la coordinadora antifascista asturiana a las 20 horas, a las 8. Tras una pancarta en la que podía ir sin más trabajo y menos políticos, los manifestantes tomaron la carretera en Navalchichón, ya que la policía no hizo el su trabajo, afortunadamente. La primera parada fue en la puente junto a la Comisaría Nacional, donde se escolingó una pancarta en la que podía irse: aquí mataron a David Blanco, con una flecha que señalaba a la comisaría en acordanza del rapaz muerto en los calabozos el pasado 26 de aviento de 2008, y cuyo caso sigue sin esclarecerse. Nunha manifestación combativa, atraques de petardos e cánticos como "Más traballo, menos policía", "Obrero despedido, patrón colgado" e "Puxasturas antifascistas", acompañaron os antifascistas pelas calles de Xixón que portaban banderas asturianes e de collores que portaban los militantes de la coordinadora asturiana antifascista asturiana. Al final, la manifestación fizo su mural na casa sindical con la cara de David Blanco y en la acordanza de todas las víctimas de la dictadura de la democracia. Desde la coordinadora antifascista asturiana de Asturias, valorose positivamente la manifestación, ya que era la primera que se convocaba únicamente como CAA. Es un poco esto que os digo, ¿no? Había otra mucha gente que sí estaba ahí en el antifascismo, pero que en el momento en que les dices que mejor se dejan las banderas en su casa y que esto es una acción unitaria, que no hay partidos, que hay personas, parece que no lo entienden. Son el rebañín que va con la banderina y, ¿sabes?, una persona, una bandera, y que quieren monopolizar y aparecer ellos como si fueran los únicos antifascistas que hay aquí, ¿no? Y aquí, pues, el antifascismo no tiene rostro, chavales. El antifascismo no tiene rostro ni banderas, afortunadamente. Y así lo entiende la coordinadora antifascista asturiana, y desde aquí nuestro apoyo. La anécdota fue protagonizada por unos mega superactivistas neonazis que, de mientras la manifestación transcurría pelas calles xixoneses, tiraron una benguela a la Anarxia Distri, situada en los bajos de la casa sindical. La hallaron arriba a España y volvieron a meterse en el SOBMV para ir de Xuru a celebrar tan importante triunfo de las ideas supremacistas. Por la noche, más de 400 personas vibraron con Asturias Antifa Attack, un concierto, y la K agradeza SC Ganja Sound, Nebula Setelac, Doris Gomeru y a Quemarropa de Siebra la so desinteresada colaboración. A todos los colaboradores y militantes, el esfuerzo realizado, y al público por la su presencia. ¿Y por qué? Porque, bueno, en este concierto se trataba también de recaudar dinero, recaudar fondos para que los chavales y las chavalas de esos famosos 14 antifascistas de Cangas de Onís, esos famosos 35, ese movimiento por el 35 del 35, pues fueron condenados, ya sabéis, o fueron exonerados del delito de los delitos de... que se les acusaban, pero que sí que les pusieron unos delitos de faltas. Eso significa una interesante, importante multa económica que ronda los 6.000 euros más o menos. Y bueno, un poco la idea de este concierto también era sacar dinero para poder pagar hacer frente a esas multas, ¿no? Desde aquí, nuestro apoyo a la coordinadora antifascista asturiana, mientras que siga siendo así de combativa, así de independiente, así de asamblearia y así de alejada de chanchullos y mamoneos de politicastros y de politicuchos que quieren meter la garza y captar gente ahí y sacar sus banderas, etcétera, etcétera. Para todos vosotros va dedicado este tema, vamos a ponerlo así en plan, ¿no? Vamos a relajar el tema. Una canción bastante chula dedicada al señor Francisco Franco, al dictador muerto. Con él nos acabó el fascismo, eso está clarísimo. Fue uno de los ejemplos más que aquí en España, por desgracia, tuvimos la mala suerte de tener que vivir. Nuestros abuelos, nuestros padres vivieron muchos años en esa dictadura fascista, sus hijos, sus nietos, pues nos toca vivir en esta dictadura democrática. Para todos vosotros, adivinanza de un Joaquín Sabina inspirado en sus épocas juveniles, por decirlo así. Era cuando cantaba con La Mandrágora, Javier Cray y demás. Ahí va, La Mandrágora, Joaquín Sabina, Adivina Adivinanza, dedicada a la coordinadora antifascista. Bueno, música con raíces. Antonio Salmano. Momentos de gran emoción. Mil años tardó en morirse, pero por fin la palmó. Los muertos del cementerio, ole, ole, está de fiesta mayor. Seguro que está en el cielo, a la derecha de Dios. Adivina. Pero, da. Adivinanza.

y cariñoso. Participa en 1917 en la huelga general revolucionaria como militante de la UGT, de la que sería expulsado por defender posiciones revolucionarias. Se traslada en 1920 a Barcelona, donde se afilia a la CNT. En 1922, junto a García Oliver, Francisco Ascaso y Ricardo Sanz, forma el grupo Los Solidarios, con los que perpetró un atraco en el Banco de España en Gijón en 1923. Se le imputó también el asesinato del cardenal Juan Soldevilla Romero, uno de los primeros principales financiadores en Aragón de los comandos de pistoleros blancos de la patronal, que asesinaban a militantes obreros destacados. Tuvo que ir a Argentina y luego a Chile, lugar donde, junto a compañeros anarquistas, llevan el primer asalto a este país. El atraco es producto de una campaña para juntar recursos para liberar a compañeros que se encontraban en algunas cárceles de España. Luego continuó su paso por otros países latinoamericanos y europeos. En Francia es encarcelado junto a Francisco Caso y Gregorio Jover por participar en las actividades revolucionarias en España, por lo cual comienza una gran campaña internacional a favor de su amnistía, que incluye con la liberación de los tres presos anarquistas. En 1931 volvió a España y se integra en el sector faísta, próximo a la FAI de la CNT, beligerantes con la Segunda República, y tomó parte en las insurrecciones de Figueres de 1932 y 1933. A consecuencia de ellos, fue deportado por el gobierno republicano como preso preventivo junto a otros anarcosindicalistas a Guinea Ecuatorial y a Canarias, en el barco mercante Buenos Aires. Durante todo el periodo republicano participa activamente en huelgas, mítines y conferencias por todo el territorio nacional, pasando numerosas veces por la cárcel. Pues una canción de lo que hacía uno que se llamaba Durruti, y dice: por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros, y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Y esa es la canción. Qué divertido. Este era Chicho Sánchez, un cantautor de la transición, con unos temas muy muy muy interesantes, muy bonitos, muy anarquistas, cantando una canción dada o un poema titulado Por ahí viene Durruti. Al estallar la Guerra Civil en 1936, fue uno de los principales protagonistas de los sucesos revolucionarios de julio, formando parte del grupo Nosotros, sucesores de los Solidarios, y de la Dirección de la Defensa de la Ciudad de Barcelona, donde falleció su compañero de toda la vida, Francisco Ascaso, en los enfrentamientos callejeros contra los sublevados. El 20 de julio, ya derrotado el alzamiento en Barcelona y siendo la CNT la dueña de la situación, sobre todo tras apoderarse del Parque de Artillería de San Andrés, sus principales dirigentes tuvieron una entrevista con el presidente de la Generalitat Catalana, Lluís Companys. En una segunda entrevista al día siguiente, después del pleno de federaciones locales de la CNT, Durruti, junto con otros principales dirigentes de la CNT, propusieron nombrar un comité central de milicias antifascistas de Cataluña, siendo aceptado por las restantes organizaciones. Este comité, formado por libertarios, republicanos nacionalistas y marxistas, se convierte en el verdadero poder en Cataluña, ratificando la Generalitat posteriormente lo que se decidía. Cansado de las disputas internas y el desgaste debido al hecho de encontrarse en una guerra civil, el Comité de Milicias Antifascistas, del cual era jefe del Departamento de Transportes, decidió pasar al frente con el bando republicano, empezando por liberar de los sublevados Zaragoza, otro gran núcleo obrero urbano anarquista tras Barcelona. Se formó entonces la famosa Columna Durruti, que tomó rumbo a Zaragoza. A la columna se le negó el suministro de armas, artillería, etcétera, etcétera, por parte de los agentes comunistas, por lo que tuvo que limitarse a tomar todos los pueblos por donde pasaba. En ellos, los campesinos se veían libres para hacer la revolución. Los terratenientes eran expropiados de sus tierras, las cuales eran colectivizadas. Se abolía la propiedad privada y se instauraba el comunismo libertario. En noviembre de aquel año, marchó a Madrid con su columna a contener la ofensiva de las tropas sublevadas. Y esto que vamos a escuchar ahora era lo que se supone que decía Durruti. Este es un vídeo un poco controvertido que encontré en YouTube, porque no se sabe exactamente si es exactamente Durruti el que habla, pero bueno, puede ser un buen ejemplo de lo que este hombre decía y pensaba. Ahí va. Vuestra presencia en este meeting y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Los anarquistas no salen domados de las prisiones ni de las deportaciones, sino más firmes en sus propósitos, más seguros en sus objetivos. Para desacreditarnos la burguesía, con sus sicarios de la prensa, ha utilizado el peor de los argumentos, porque eran tan enormes las acusaciones, tales como vendidos a los monárquicos, ladrones, bandoleros, que los propios trabajadores que los conocen iban a ser nuestros mejores defensores. Los trabajadores saben perfectamente que los ladrones no se levantan a las 6 de la mañana. Los verdaderos ladrones, aquellos que se nutren del robo de nuestro trabajo, son esos hijos de puta de burgueses. Pues eso era lo que decía Durruti, se supone que decía Durruti, eso es lo que hemos encontrado en internet. Su muerte. Aproximadamente a la 1 de la tarde del 19 de noviembre de 1936, en la calle Isaac Peral, Durruti se herido en el pecho por una bala de extraña procedencia. En grave estado, es llevado al Hotel Rich, sede del Hospital de las Milicias Catalanas, donde muere al día siguiente a las 4 de la mañana. La autopsia reveló que el deceso de Durruti se debió a los destrozos causados por una bala calibre 9 largo, la cual penetró en el tórax y lesionó importantes vísceras. Su cuerpo fue entregado a los servicios especializados del municipio de Madrid para ser sometido a un proceso de embalsamiento, ya que sería trasladado y enterrado en Barcelona. Su deceso es ocultado a la población con el fin de evitar desánimos. La muerte de Durruti ocurrió en oscuras circunstancias que han propiciado la aparición de diversas hipótesis para explicar su deceso. Según la CNT, escuetamente fue una bala fascista. Las emisoras de la radio de la zona nacional atribuyen el hecho a los comunistas, quienes a su vez aseguraron que el atentado había sido ocasionado por trotskistas o hasta por los mismos anarquistas debido al enfrentamiento de este con su propia dirección. Se ha dicho también que fue víctima de unos ladrones, que él mismo intentaba detener. También se asegura que fue un disparo salido de su propia arma, a pesar de que las armas no se disparan solas. Algunos afirman que se le cayó su fusil ametrallador, mientras otros aseguran que Durruti solo portaba un Colt 45. Buenaventura Durruti es una de las grandes referencias del anarquismo español. Existe abundante literatura sobre su figura y hoy queríamos hacerle un pequeño homenaje a Buenaventura Durruti, compañero camarada caído en la lucha antifascista, compañero camarada anarquista. Este es un homenaje que te hace, pequeño homenaje que te hace el pistolero zurdo, que no es ni comunista ni anarquista ni todo lo contrario, sino algo más que todo eso. Si algo puede definirse al pistolero zurdo es ser, si acaso, comunista libertario. Y tú, compañero Durruti, por encima de la CNT, por encima de la FAI, por encima de muchas otras cosas, fuiste un luchador coherente con tus ideas, llevaste a la práctica lo que pensabas, y eso es lo que aquí queremos destacar. ¿Quién te mató? ¿Quién te asesinó? ¿Qué fue lo que pasó? Lo vamos a dejar a la historia, posiblemente nunca se sepa. En todo caso, él, Buenaventura Durruti, también murió un 20 de noviembre de 1936, y por tanto yo prefiero acordarme y rememorar la historia y la figura de Buenaventura Durruti antes que la de antes que celebrar otras muchas cosas que, bueno, con su razón de ser tampoco son principales. Nada, pues eso, el pequeño homenaje de hoy a Buenaventura Durruti. Os dejo con otra canción de Chicho Sánchez Ferlosio titulado Los Solidarios, bueno, pues que va dedicado a Buenaventura Durruti y a algunos compañeros de lucha. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, se cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá, si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres palas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres palas negras de plomo apuntando hacia el poder. Este era el homenaje a Buenaventura Durruti. Seguís escuchando Radio Cuca, seguís escuchando al pistolero zurdo y a su yo majestático. Por eso hablamos en plural, a pesar de que algunos no lo entiendan. Bueno, vamos a seguir. Tengo aquí varias cosas, no sé exactamente por dónde seguir, por dónde leer, qué contaros y qué no, porque tengo varias cosillas. Y vamos a hablar de alguna de ellas. Vamos a ver, ya hablamos de Durruti, hablamos del 20N, vamos a empezar a tocar otros temas también interesantes que también se tocan aquí en la... también se tocan aquí en el pistolero zurdo. Voy a leer una cosa que la semana pasada me quedó en el tintero. Os había comentado que se iba a leer y que bueno, pues se me quedó, ya os digo, no por falta de tiempo, y que hoy voy a tocar, que ese... Es un extracto, la pequeña introducción de un libro titulado La Revolución de una Brizna de Paja, de Wall Street Revolution, de Masanobu Fukuoka, que es un tipo pues que practica un tipo de agricultura ahí en Japón. Él planta pues arroz de una forma pues bastante novedosa, ¿no? En el sentido, bueno, novedosa, estamos hablando de algo escrito pues en 1970 y algo, si no me equivoco, no sé exactamente ahora mismo la fecha, estoy buscando pero no lo encuentro, pero por ahí es más o menos esas fechas, ¿no? Contra toda la explotación, toda la agricultura hecha con fertilizantes, con técnicas de plantación masiva y sin rotar cultivos y demás, pues contra eso él hace hace un tipo de cultivo ecológico basado pues en una serie de observaciones de la naturaleza con un mínimo esfuerzo, con un máximo rendimiento, sin utilizar pesticidas ni productos químicos, utilizando un abono natural basado en el trébol y una forma de plantación del trigo y de inundación del arroz de una forma diferente. Dice así este agricultor llamado Masanobu Fukuoka: mirad ese grano. Creo que esta brizna de paja puede originar una revolución. A primera vista, esta paja de arroz puede parecer ligera e insignificante. Difícilmente nadie puede creer que pueda ser el origen de una revolución. Pero yo he llegado a darme cuenta del peso y el poder de esta paja. Para mí, esta revolución es muy real. Observa estos campos de centeno y cebada. Cuando hayan madurado, rendirán cerca de 5.900 kilogramos de grano por hectárea. Creo que esta proporción igual a la mayor producción de la prefectura de Eine. Y si igual a la mayor producción de la prefectura de Eine, puede fácilmente igualarse la producción máxima obtenida en el país, ya que Eine es una de las mejores regiones agrícolas del Japón. Sin embargo, estos campos no han sido labrados desde hace 25 años. Para la siembra, simplemente esparza boleo, centeno, cebada por estos campos durante el otoño, mientras que el arroz todavía está en pie. Unas semanas más tarde, cosecho el arroz y esparzo su paja sobre los campos. Es lo mismo para la siembra del arroz. Estos cereales de invierno se cosecharán hacia el 20 de mayo. Cerca de dos semanas antes de que hayan madurado completamente, siembra boleo la semilla de arroz entre el centeno y la cebada. Después de que los cereales de invierno han sido cosechados los granos trillados, esparzo la paja de cebada y centeno sobre el campo. Supongo que la utilización de este método para sembrar arroz y cereales de invierno es único para este tipo de cultivos, pero todavía hay un método más fácil. Mientras nos acercamos al próximo campo, dejadme señalar que el arroz que allí crece fue sembrado en otoño pasado al mismo tiempo que el cereal de invierno. La siembra de todo el año se finalizó en este campo antes de Nochevieja. Notarás también que en los campos crecen trébol blanco y malas hierbas. El trébol se sembró entre el arroz a principios de octubre, poco antes que el centeno y la cebada. No es necesario sembrar las malas hierbas, se siembran ellas mismas bastante fácilmente. Así, el orden de siembra en este campo es el siguiente. A principios de octubre se siembra trébol a boleo entre el arroz. Los cereales de invierno se sembraron unos días después, a mediados de octubre. A principios de noviembre se cosecha el arroz y a continuación se siembra el arroz del próximo año y se esparce la paja sobre el campo. El centeno y la cebada que ves enfrente tuyo fueron cultivados de esta forma. El trabajo necesario para cultivar arroz y cereales en un campo de 10 áreas, 1000 metros cuadrados, puede hacerlo una o dos personas en cuestión de pocos días. Parece improbable que pueda haber una forma más simple de cultivar cereales. Este método contradice completamente las técnicas de la agricultura moderna. Echa por la ventana tanto el conocimiento científico como el de la agricultura tradicional. Con este tipo de agricultura, que no necesita maquinaria, ni abonos químicos o pesticidas, es posible obtener una cosecha igual o mayor que la explotación media japonesa. La prueba está madurando delante de vuestros ojos, y solamente hay que abrir los ojos para verlo. Pues esta es la agricultura del no hacer de este campesino japonés Masanobu Fukuoka, que hace pues que se ponga en tela de duda pues toda esa forma de intensiva de producción agrícola que acaba con las tierras, que acaba con las cosechas, que favorece la aparición de plagas, necesita por tanto la utilización de pesticidas que están en manos de unos pocos, entre ellos Monsanto, y que es una forma diferente de poder cultivar de forma pues tan exitosa y tan provechosa como esta otra, pero sin dañar las tierras de cultivo, utilizando muchísimo menos esfuerzo, por tanto dando un mayor rendimiento y haciendo posible pues que se pueda hacer una agricultura de una forma distinta. Quizás te deberían de tomar buena nota los agricultores y ganaderos que se concentraban este fin de semana en Madrid. El campo está pasándolo muy mal precisamente por utilizar estas técnicas de explotaciones, de monocultivos, de grandes producciones dirigidas a unos distribuidores que, como una buena mafia, controlan los precios de producción, los precios en origen, para aumentarlos considerablemente en destino, para que nosotros paguemos muchísimo más por unos productos de peor calidad, llenos de pesticidas y de químico, que hacen que pierdan todo su atractivo como vegetales, y que, bueno, se puede hacer de otra forma, y quizás a lo mejor teníais que pensar un poquito más en organizaros de otra manera, en hacer otro tipo de cultivos, en buscar otras líneas de distribución, en acercaros al consumidor final mediante cooperativas, mediante grupos de compra, mediante otro tipo de cosas que, ya os digo, pueden ser muchísimo más interesantes, muchísimo más rentables, mucho más saludables para todos los que consumimos estas verduras y estos productos del campo, y que bueno, que hay que pensar y que hay que hacer. Quizás estamos en un periodo de crisis, en un periodo de crisis aguda, y a lo mejor hay que volver a hacer cosas como se hacían antes, porque puede ser más que interesante, ¿no? Bueno, pues vamos a poner un tema para seguir con el lío. Este tema voy a dedicarlo a un chaval que se llama Juan, que escribe en mi blog, o comenta las cosas que escribo en mi blog. Es un poco el chaval cansino, pero bueno, no voy a entrar más porque no tiene la oportunidad de rebatir lo que aquí digo. Simplemente pues abrirle cauces y líneas de diálogo que aporten algo, porque bueno, para escribir lo que escribe, pues creo que puede escribir cosas mucho mejores para ti, con todo el cariño. De verdad te lo digo, Juan, esto no es coña. El pistolero zurdo y yo, ya sabéis que somos dos personas, utilizamos el yo majestático. Te dedicamos este tema tradicional asturiano, a ver si volvemos a lo tradicional, que falta hace para algunas cosas, ¿no? Funcionaba bastante mejor, era mucho más interesante. Es una vaqueira, una vaqueirada de música tradicional asturiana. Ahí va. María, si vas al monte, no me traigas leña verde. María, si vas al monte, no me traigas leña verde. Que estando a me cachintando, salto mi una chispa al dengui. Salimos a bailar al de la braña, digo, que les que no son de aquí, gaste mucho, señorío. Pavirón, pavirón, pavirón, pavirón. Bueno, pintina, bueno, wow, oh. Este pandeiro que toco, y es de pellecho de ovecha. Ay, el berraba no monte, güey, toca que retumbecha. Pavirón, pavirón, pavirón, pavirón, pavirón. Bueno, pintero, wow. Soy vaqueiro, soy vaqueiro, y vivo en una vaqueira. Soy fichu de Juan Barreiro, nací en mitad de la braña, ay, vida mía, Amores en tierra firme, no los meneyen los aires. Ay, amor, ay, amor, ay, amante, ay, amor, que no puedo olvidarte, Regalástime un queso y en señal de matrimonio. Regalástime un queso y en señal de matrimonio. El matrimonio fue ñulu, tórneseme el queso al orrio, tórneseme el queso al orrio. Ahí estamos, cago en mi máquina. Winter white. Venga, vamos a seguir con un poco más de música. Vamos a escuchar en este caso a los Creep Show. Vamos a pasarnos un poco al Psycho, con una versión del Pet Sematary de los Ramones, en directo en Tascos. Esto es lo que yo denomino música del Facebook, música que mis amigos en el Facebook pues cuelgan y que yo pues aquí replico, porque son canciones interesantísimas y muy bonitas. The Creep Show, Pet Sematary. The same boys, ancient albums and wonders. I'm at the ground, not making a sound. The fellow death is all around. And the knives and the curtain close. No one cares, nobody knows. I follow the pictures and say to say, this ain't a dream, I can't escape. Mortars and fangs, the building of bones. Spirits falling among the tombstones. Eran Creep Show, un poco de buen Psycho, ¿por qué no? ¿Por qué no? Unos tipos interesantísimos. Una chica en este caso. La cantante. Bueno, seguimos con un poco más de K-Punk, Psycho, Ska. Ellos son The King of Nothing. Vamos a ver qué tal suena este vídeo que acabo de encontrar en internet. King of Nothing. No me gusta cómo suena este vídeo, suena muy, muy, muy, muy mal. Venga, vamos a ver qué pasa. Nada, no se puede escuchar la música con esta calidad. Es lo que pasa cuando no te preparas exactamente bien las canciones que te traes, pues pasa esto, pasa que te sale un vídeo en YouTube, pues que se oye mal, es lo que tiene, está grabado un directo y se oye mal. Venga, cambiamos de tercio totalmente y vamos a escuchar una canción que el otro día, pues no me había yo caído en la burra de la letra de esta canción. Es un tema de los Nikis que se titula Soy Minero y bueno, es bastante, bastante cachonda. A ver qué tal os parece, cómo suena. Venga, los Nikis, Soy Minero. Soy minero, no es por dinero, recuerdo mi ego picando carbón. Soy minero y no tengo miedo a la silicosis ni al gas, ni supongo a todo volumen Antonio Molina, y en toda la mina se pica mejor. Soy minero, vivo en la se quedan arriba, abajo en la mina, todo da igual porque no me gusta la superficie, odio la vida superficial. Soy minero de padre minero y todos mis hijos también lo serán. Soy minero, vivo en Langreo. Soy del Sporting de Gijón, un tamal pasero de unos chavales de Madrid, ¿a que no? Bueno, quedan ya solamente 2 minutos para que el show de hoy termine. Vamos a despedirnos hasta la semana que viene. Vamos a acabar el programa de hoy. Estuvisteis escuchando al Pistolero Zurdo en una radio libre, porque esto es una jodida radio libre, esto es Radio Cuca. Llevamos ya 26 años librando las ondas en el 107.3 de la FM. Quizás se oiga un poquito mejor estos días en el 107.35, somos así de exactos. También nos podéis seguir a través de internet en www.radiocuca.org. Ya sabéis, radio del queso de un kilo.org, ¿vale? No pongáis Radio Cuca así como suena, con C-U-C-A, sino Radio Cuca, QK.org. Me despido con un temón de Motorhead. Empezamos dando caña con el Sad Bath True de Metallica. Nos despedimos con el Kingdom of the World de Motorhead. Y nada, esto ha sido el programa de hoy dedicado al 20N, dedicado a las manifestaciones antifascistas, dedicado a la vida de Buenaventura Durruti. Hemos hablado un poquito de la revolución de una brizna de paja, de One Straw Revolution. Hemos escuchado buena música, o al menos eso lo hemos intentado. Y nada, hasta la semana que viene con muchos más contenidos, con muchas más cosas, con mucha más buena música, con muchas cosas que contaros desde aquí, desde esta radio libre. Hasta la semana que viene, ya sabéis, sed malos, pero que no se entere nadie, que todo se sabe.